caballeros del espacio en sus discos luminosos pronto nos transportarán. Al planeta del encuentro, a la estrella elegida, en la luz universal. Luces del divino mensajero, desde el fondo de los tiempos, pronto nos alumbrará. El guardián de las esferas, en celeste elegido, pronto nos despertará. Los planos.